7 de la tarde con 5 minutos. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la charla de encuentros existenciales. Hoy ya para despedir al mes de enero. Entonces, ahorita aquí nuestro invitado especial abrió el libro y del libro Un Curso en Milagros, que de eso se tratan las charlas, y nos envió al capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Y el apartado que vamos a hablar un poquito es el apartado 5 del capítulo 14 y se titula El Círculo de la Expiación. Con esto vamos a dar inicio a la charla de encuentros existenciales. Y bueno, les voy a leer el primer párrafo de lo que nos dice el círculo de la expiación. La única parte de tu mente que es real es la parte que aún te vincula con Dios. ¿Te gustaría que toda ella fuese transformada en un radiante mensaje del amor de Dios para ser compartido con todos los que se sienten solos por haber negado a Dios? Dios hace que esto sea posible. ¿Cómo ibas a negarle su anhelo de que se le conozca? Tú anhelas estar con él tal como él anhela estar contigo. Esto es eternamente inalterable. Acepta pues lo inmutable, deja el mundo de la muerte atrás y regresa al cielo en paz. Aquí no hay nada que tenga valor. Todo lo que tiene valor se encuentra en el cielo. Escucha al Espíritu Santo y a Dios a través de él. Él te habla a ti. No hay culpabilidad en ti, pues Dios se encuentra bendecido en su Hijo, tal como el Hijo se encuentra bendecido en el Padre. Aquí les acabo de leer el primer párrafo y lo que nos dice es muy bonito. La única parte real de nuestra mente es la que nos vincula con Dios. Para los que no creen en Dios no se sienten a gusto con la palabra, pueden cambiarla a la que a ustedes les parezca, la energía divina, su maestro, su guía, no sé, ¿no? Pero el punto es de que hay una parte nuestra que sí sabe lo que es la verdad y que sí está tranquila. Y esa parte se encuentra en nuestra mente. Una parte que tal vez en algunos momentos de nuestra vida pues la podemos sentir cuando nos sentimos que no hay nada que nos pueda afectar, ¿no? Porque sí hay momentos, tal vez hay atisbos, ¿no? O sea, momentos muy pequeñitos, pero los hay. Y tal vez a veces también tergiversamos esos momentos y decimos, ah, es que no, sí me siento súper bien y pleno porque todo me ha salido bien. Pero igual viene una interpretación que nos está diciendo que todo está bien, pero nos hace sentir esa paz o esa tranquilidad. Ahora, ¿qué pasaría si cada momento de nuestra vida lo pudiéramos vivir así? O sea, sin recibir nada a cambio. O sea, que nos dijeran, ¿sabes qué? Aquí está la llave, te la doy. Y esta llave es para que tú la puedas abrir y te permitas tener paz. Te permitas sentir amor. Te permitas sentir plenitud. Te permitas tener tranquilidad en tu vida. Te permitas tener todo lo que sientes carencia en algunos momentos. Cuando nos sentimos mal, por la razón que sea, ya sea por estrés o por dolor físico, por una enfermedad, por una preocupación, todos sabemos que cuando no nos sentimos completos, sentimos una falta, ¿no? y no tengo que ahondar mucho en ello, ¿no? Si tú estás molesto o molesta, sabes que no hay una felicidad o una alegría completa en tu vida, ¿no? Dices, me falta algo para ser feliz, o me falta algo para sentir esta tranquilidad que no la estoy sintiendo. Y cuando tenemos esa falta, generalmente la empezamos a interpretar reinterpretar de decir, ahorita no estoy tranquilo o tranquila porque las cosas que me pasaron, por ejemplo, ahorita que son las 7:11 de la tarde, y dices lo que me pasó en la mañana, o lo que me dijeron o no me dijeron, y entonces ahora estoy preocupado, o lo que siento, o lo que tengo, o lo que no tengo, ¿no? Y siempre estamos, o sea, pendientes de las cosas que nuestra mente nos está diciendo que nos hace falta para poder sentirnos tranquilos. Y la verdad es que mientras escuchemos una falta, vamos a seguir escuchándola por una eternidad, ¿no? O sea, a veces vas a decir, ay, no, es que nada más me falta poquito para llenar mi alcancía, ¿no? Alcancía. O me falta poquito para cumplir mi meta, o me falta poquito para disfrutar, o sea, del momento y decir, ay, ya acabé. O me falta poquito para que mis hijos crezcan, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces siempre estamos alargando una felicidad o una paz o una tranquilidad o una dicha. ¿Por qué? Porque decimos, no, todavía no me puedo permitir o todavía no puedo sentirme así porque me faltan muchas cosas por hacer o me faltan muchas cosas por cumplir. Y esas cosas que nosotros atesoramos, las atesoramos hacia otro momento que no es este, hacia el futuro en el que decimos, ahí en el próximo año, o cuando me jubile, o cuando mis hijos se casen, o cuando tenga mi primer hijo, mi primera casa, o mi primer auto, etcétera, etcétera, ahí voy a ser dichoso o dichosa, ahí me voy a permitir emocionarme y disfrutar de eso que tanto anhelo. Y si se fijan, muchas veces nosotros vamos posponiendo la oportunidad que se nos da cada instante de ser dichosos, ser felices. Ahorita tienes una oportunidad, tienes la llave, ahorita te la doy. Si tal vez no sabías que la tenías, ahí está. Tú sabes si quieres aceptar ahorita en este instante la dicha y decir, ¡ah! Soy dichoso, soy dichosa y lo puedo sentir. O decir, no, pues no entiendo cómo voy a ser dichosa o cómo voy a ser dichoso, porque tú, Janet, no tienes ni idea de lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, lo que me está sucediendo o lo que yo estoy pensando, ¿no? Y no importa cuál sea el pensamiento que ahorita tú tengas en tu mente, porque habrá cada instante en tu vida para volver a tomar esa llave y decir, ah, ok, creo que he entendido realmente el mensaje. El mensaje que Dios o que la vida o que la energía divina me está proporcionando a mí. Todos en este mundo tenemos un papel especial en expiación. Y el mensaje que se nos da a cada uno de nosotros va a ser el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Que el Hijo de Dios, tú, o el Hijo de la vida, es inocente. Nos cuesta mucho trabajo encontrar inocencia en los demás, en nosotros mismos también. Nos cuesta trabajo decir que somos inocentes, porque vamos a decir, no, pues hoy he hecho esto, otro, no me siento orgullosa de esto, no me siento orgulloso de esto que hice o lo que dije. Es más, hay ocasiones en que decimos algo y apenas lo decimos o apenas lo estamos diciendo y ya nos sentimos así que, híjole, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué acabo de decir? Entonces, pues es como difícil, entre comillas, aceptar que somos inocentes. ¿Por qué? porque traemos muchas cosas cargando, como ya habíamos hablado la semana pasada, que nos ponemos en las mochilas cargas que son pues meramente gusto de nosotros. Y tal vez uno se sienta molesto al decir esto, de decir, no, ¿cómo voy a ser? Es mi gusto sentir este dolor, o esta depresión, o esta ansiedad, o esta tristeza, o esta preocupación, o esto, lo que sea, ¿no? Vamos a decir y vamos a justificar nosotros, yo no lo quiero, yo no lo deseo, la vida me lo está dando. Pero para eso está este instante, para realmente analizar y reconocer de dónde vienen los pensamientos que estamos teniendo, cuando los estamos teniendo, para que podamos sentir lo que estamos sintiendo. No es que alguien vino, nos los implanta en el cerebro y vienen ahí en forma de pensamientos y decir, ay, me los acaban de inyectar. No es así. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? No es así, no es alguien que viene y nos los inyecta o nos los pone en un suero los pensamientos. No es así. Entonces, ¿de dónde vienen los pensamientos que estamos teniendo? ¿Quién nos los está poniendo a nosotros? Si ahorita tú te acabas de dar cuenta de dónde vienen, quién te los pone, entonces vas bien, vamos bien. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que viene de nuestra propia creación, que viene de nuestra propia mente. Y por ende, nosotros somos los fabricantes de esos pensamientos. Yo decido si no soy inocente y si los demás no son inocentes, y entonces todos somos pecadores, etcétera, etcétera, ¿no? Es mi elección, es mi decisión y yo quiero aprender eso, ¿no? Pero esa carga de culpabilidad, ¿no? Porque cuando hacemos algo que después nos arrepentimos, sentimos ese peso que le llamamos culpa. Y la culpabilidad es pesada. Pero para eso, en este apartado del círculo de la expiación, Dios nos dice que no quiere que sigas tú atado a esa culpabilidad. Su plan para tu despertar es tan perfecto como el tuyo es falible. Nosotros podemos decirnos muchas cosas y vendrá mucha gente a decirnos, y también tal vez a decirnos algo que ellos piensan que nosotros somos o que nosotros merecemos escuchar. Pero independientemente de lo que nos digan y lo que nosotros nos digamos de nosotros mismos, no es verdad. No es verdad. Volvemos a los pensamientos. Lo que piensa alguien de nosotros fue su propia creación, en su mente. Lo que yo pienso de mí es mi propia creación en mi mente. Y si así ahorita la gente que tal vez sí me conoce en persona, y la gente que no me conoce, tal vez pues se empiecen a fabricar una idea de lo que yo soy o de lo que yo he sido, ¿no? Cómo me han conocido. Todas esas interpretaciones que nosotros hacemos no significan nada. Y a veces nosotros le damos tanta importancia, sobre todo a lo que nosotros creemos ser, y que nos molestamos cuando alguien nos dice, es que tú eres así y no eres así como dices que eres. Y entonces es como absurdo enojarnos por algo que alguien más está fabricando, por algo que yo también estoy fabricando, y en el que digo, no, mi fabricación es la real. Ambas son fabricaciones. O sea que ambas no son reales, porque las estamos fabricando. Y las estamos fabricando en el momento, pero pues llevamos un proceso, ¿no? A veces decimos, ah, esta vez sí voy a decirle lo que me quedé guardado hace tiempo, ¿no? En mi pecho, en mi mente. Y vas modificando el repertorio de tu librito o de tu ensayo de lo que le vas a decir a la persona. Es muy desgastante eso. Es poner toda tu energía en algo que realmente no está sucediendo en el momento y en algo que no te está llenando para nada de tranquilidad y para nada de paz. Hay mucha gente que se agarra mucho de lo que los demás le dicen. Y si imagínense que fuésemos así, que nos aplaudieran, que nos dijeran, oye, qué buena onda, oye, me encanta tu forma de ser, oye, eres muy inteligente, o eres muy sabio, muy sabia, ya me dijeron, oye, no he escuchado cosas increíbles tuyas, no, oye, tú que estás muy iluminado, etcétera, etcétera, ¿no? Si no los creemos, nuestro ego va a crecer. Y tú dirás, oye, pero son cosas padres, son cosas bonitas que te hacen sentir tranquilo, feliz. No, no hay que tergiversar lo que nos están diciendo porque es una fabricación, volvemos a lo mismo. ¿Es real? Pues no. Y si nos dicen, oye, tú eres muy mala, tú eres muy malo. Y ya me dijeron, o sea, ¿cómo te comportas? Oye, ¿qué hiciste esto? ¿Cómo es posible? Y nos vamos a enojar, ¿no? En la otra nos vamos a sentir felices y en esa nos vamos a enojar. Pero volvemos a lo mismo. Lo que nos están diciendo es su fabricación. ¿Es real? No. Entonces, lo ideal es saber pasar por un filtro esto y decir, pues no me lo voy a tomar personal y no me voy a creer lo que me están diciendo. Por ende, si me dicen que soy una tonta o si me dicen que soy una sabia o una lo que ustedes quieran, pues no me lo voy a creer porque son fabricaciones que no son real. Realmente, la realidad es que no sabemos qué somos y quiénes somos. Porque si estoy muy feliz, pues obviamente voy a decir, soy una persona que le encanta la vida, que le encanta vivir todo lo que le da y le pongo mucho entusiasmo y mucha alegría y mucha energía. ¿Pero por qué? Porque estoy feliz. ¿Pero qué pasa si en este momento estoy triste? ¿O estoy angustiado? ¿O estoy estresado, estresada? Entonces voy a decir, no, pues qué difícil es la vida, ¿por qué me toca vivir estos momentos? Porque la vida se ensaña conmigo, con los míos, etcétera, etcétera. Todos hemos tenido esos momentos y todos nos podemos identificar en esto que estoy hablando. Pero cualquiera que sean estos momentos vividos, y si ahorita lo estás viviendo como tal, te puedes dar un respiro y reconocer que nada de eso es real. Nada de lo que te estás diciendo es real, nada de lo que estás pensando es real, nada de lo que estás recordando es real. Entonces, podemos por lo menos ir abriendo la mochila e ir sacando todo eso que nos estamos poniendo, esa carga, y darnos cuenta que, pues no es verdad lo que estábamos creyendo que era verdad. En el círculo de la expiación, nos piden, obviamente, que veamos la luz en los demás, que no les neguemos lo que les corresponde a cada uno de nuestros hermanos. Cuando nosotros acusamos a alguien, es porque no lo estamos entendiendo, no estamos comprendiendo a lo que vinimos aquí. Nosotros no somos quien para acusar a nadie. Cada uno de nosotros interpretamos la vida a nuestro parecer, a nuestro entender. Y nadie de nosotros está equivocado, pero tampoco estamos en lo correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos neutros. En realidad somos neutros, no vamos ni para bien ni para mal, no somos buenos ni malos. Si reconocemos que hay pensamientos neutros o que estamos en una línea neutra, entonces no habría cosa que nos afectara. ¿Por qué? Porque no nos íbamos a tomar todo, o sea, tan a pecho, o no nos tomaríamos las ilusiones como algo verdadero cuando no lo son. Entonces, como hijos de Dios, como hijos de la vida, todos tenemos oportunidades para despertar. Y tal vez nos va a costar en algunos momentos más trabajo que en otros. Porque, como ya les dije hace unos momentos, es muy fácil aceptar las cosas que estamos viviendo cuando están saliendo como nosotros las estábamos pensando, ¿no? Pero volvemos ahí, lo estábamos pensando, lo estamos interpretando, lo estamos fabricando. Entonces, mi fabricación ha coincidido, fíjate qué padre, ¿no? Pues entonces la vida está muy padre, no me puedo quejar. Pero ¿qué pasa que cuando todo lo que hemos fabricado en nuestra mente a través de nuestros planes no suceden como nosotros los esperábamos? Pues entonces vamos a quejarnos y vamos a decir, pues qué, o sea, yo puse todo, hice todo esto, puse toda mi parte y nada está funcionando. No es que nada esté funcionando, simplemente que así es como se tienen que dar las cosas. En este programa de libro Un Curso de Milagros, en este programa de estudios, no hay conflictos. Pues solo tiene un objetivo y no importa cómo se enseñe. O sea, todo esfuerzo que se haga en su favor se le ofrece a la eterna gloria de Dios y de su creación con el solo propósito de liberar la culpabilidad. Es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de que nuestros hermanos o la gente que está en nuestra vida y en el mundo se pueden liberar de la culpabilidad si nosotros los liberamos. Tal vez al principio suene algo como muy fantasioso, pero nada más imagínate cómo te sentirías si en tu vida realmente no existiera la maldad o no existieran las personas malas, entre comillas, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería el mundo en general? Como color rosa, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que no podamos aceptar un mundo de color gris o verde o azul. Cuando a nuestro entender no es un color rosa, pero para la vida es un color rosa, en el que así se tiene que dar, así se tiene que fabricar y así se tiene que seguir. Y eso nos lleva a seguir con lo que la vida nos da, a aceptar lo que la vida nos está dando. Tal vez no comprendamos por qué estamos viviendo esto, por qué estamos poniendo tanto esfuerzo y tal vez sentimos que estamos fracasando. Pero no importa, porque más allá de nuestro entendimiento, existe esa otra parte de nuestra mente que es real, ¿no? Y esa parte, como nos decía al inicio de este apartado, esa parte está vinculada con Dios. Y cuando tú te dediques a escuchar la palabra de Dios, o de tu maestro, o de la vida, o de la energía divina, cuando tú te dediques a escuchar, tu vida se va a transformar. ¿Por qué? Porque no vas a escuchar a tus pensamientos, no vas a interpretar lo que usualmente haces, interpretar cada momento, cada acontecimiento. Y por ende vas a dejar de juzgar, vas a sentir la unión que hay en tu vida con el todo. Por eso también nos dice aquí una frase, que es el párrafo 8, dice que la paz sea pues con todos los que se convierten en maestros de paz. Pues la paz es el reconocimiento de la pureza perfecta de la que nadie está excluido. ¡Wow! ¿Te imaginas tú ser ese maestro de paz? ¿Tú tienes ese don? Que muchos entendemos lo que es un don, ¿no? Pero tú tienes esa herramienta. Tienes la herramienta de ser un maestro de paz. ¿Por qué? Cuando tú reconoces la pureza perfecta en la que nadie está excluido, entonces estás convirtiéndote en un maestro de paz. Ves la pureza, ves la impecabilidad en cada uno de tus hermanos, en cada una de las personas que están presentes en tu vida y de cualquier ser viviente que se venga a tu mente, reconoces la pureza en ellos. Por ende, la paz está en todos. Es así como realmente nosotros creemos, ¿no? Tenemos una imagen de lo que es Dios para los que creemos en Dios, para los que creen en otro Dios. Tenemos una imagen de esa impecabilidad, de alguien muy bueno, de un ser de luz, con una conciencia muy elevada, con una con un amor ilimitado y con un poder ilimitado, ¿no? Todos nos imaginamos a ese ser superpoderoso. Pero ese ser superpoderoso te hizo a imagen y semejanza a él. O la vida nos hizo a todos a imagen y semejanza. Pero nosotros nos limitamos a nuestras pequeñas fabricaciones y pensamos que no tenemos el poder de poder sentir paz, que no tenemos el poder de sentir dicha, de sentir felicidad, de sentir la sanación, de sentir la tranquilidad, la plenitud, etc. Porque pensamos que pues somos seres humanos y nos justificamos con ese papel, con ese personaje, para limitarnos nosotros mismos de todos esos poderes que Dios te ha otorgado. Dedícate a escuchar hoy a tu ser y dedícate a sentirlo en ti, porque nunca se ha separado. No estamos separados de nuestro ser. Eres bendito si tú te das cuenta que lo eres. Y cuando lo reconoces esto, también lo reconoces en todos los demás. Bendice tu vida, bendice tu entorno y agradece que puedes darte cuenta de que todo lo que te molesta o te agobia o te duele ha sido porque ha sido una mala interpretación. Es como si nos hubiesen enseñado algo que estaba mal hecho. Aprendimos mal, pero ahorita vienen y nos corrigen y nos dicen, ¿sabes qué? No, te preocupes. No importa la edad que tengas y que hayas estado aprendiendo mal, hoy te puedes dar cuenta de que ese aprendizaje era erróneo y lo puedes corregir. Puedes corregir dándote cuenta que tú eliges la paz en lugar del odio, que tú puedes fabricar la paz en lugar del odio, que tú puedes elegir la felicidad en lugar de la tristeza. Y si eliges la tristeza, también está bien. Porque tal vez estás viviendo algún momento en el que sientes pues falta de energía y está bien, pero sé consciente que ha sido tu elección. Y en el momento en que tú dices, ok, ya estuvo bueno de sentirme con tristeza, ahora quiero sentir la dicha. Ok, pues voy a darme esta oportunidad de este instante de sentirme dichoso, dichosa, porque me merezco la dicha. Si somos sinceros, si somos realistas, de decir, oye, estoy muy bien y decido ponerme a ver películas que tal vez ya he visto yo y que me causan tristeza y me pongo a llorar, entonces se fijan ahí que claro es el mensaje, es que traemos ganas de sentirnos tristes y lo vamos a elegir. Ahí estamos más o menos como que despiertos, ¿no? Decir, no, pues sí. Pero también cuando estamos tristes en otros momentos en el que creemos que estamos tristes porque merecemos sentirnos así, pues también nos podemos dar cuenta de que nuestros pensamientos pues no van a ser nada agradables los que hemos fabricado. Y así es la vida, o sea, cuando no nos ponemos atentos a lo que le estamos dando a nuestra mente y todos los pensamientos que se van fabricando, es obvio que vamos a tener esos altos y bajos, ¿no? en el que vamos a tener momentos de tristeza, momentos de ira, momentos de preocupación, pero ya es momento de que tú mismo decidas, tú misma decidas, en no sentir esas sensaciones que no te gustan por mucho tiempo. Está bien, o sea, decides un día, ok, pero el siguiente día otra vez la preocupación, otra vez la angustia, otra vez el coraje, y otra vez al siguiente día, y otra vez al siguiente día. Imagínate que te das esa oportunidad de decir, me voy a molestar cada vez que yo salgo de mi casa y voy con fulanito o con fulanita o con mi jefe o con mis compañeros de trabajo y me voy a enojar. Pues jamás te vas a dar cuenta de las oportunidades que tienes para ver a esas personas en este círculo de la expiación. No te puedes ver en ellos, ¿por qué? Porque te crees un ser separado de ellos. Y mientras sigamos teniendo ese concepto de que somos separados, de que a mí me haces esto, entonces yo me defiendo, a tú me dices esto, entonces yo no quiero estar contigo. Entonces, mientras sigamos creyendo en el ataque, en la separación, no veremos la unidad, no nos veremos en los demás. Y ahí es donde viene también lo del espejo, ¿no? Pensamos que todo lo que vemos en los demás corresponde a ellos. O sea, si son así, son asá y nos molestan, es por culpa de ellos, porque ellos dijeron esto, porque ellos hicieron esto, porque no hicieron. Y entonces vamos por la vida justificando cosas que a nosotros nos hacen sentido desde nuestra fabricación, que no es real. Entonces, para finalizar ya la charla, nada más como ejercicio es vigilar ahorita a tu mente, a lo que estás fabricando y a lo que te estás diciendo. Y si no te gusta lo que estás fabricando con tus pensamientos o lo que te estás escuchando, pues date la oportunidad de cambiarlo. Así como cuando estás viendo la tele y están dando un programa que no te gusta o la película no te gustó y le cambias de canal, cambia también tu frecuencia de pensamientos. Aumenta esa frecuencia. En lugar de aumentarla hacia el odio o hacia el coraje o hacia la preocupación, aumentala hacia la paz o hacia la alegría. No sé qué es lo opuesto de lo que ahorita estás sintiendo y que no te gusta, pero si tienes ira, pues vete a la paz. Aumenta, cámbiale de canal y date un respiro y decir, puedo y soy merecedor, merecedora de sentir la paz en mí. No necesitas llegar al día de mañana hasta que ya te den la noticia de algo, o el próximo mes o el próximo año, para decir, me puedo sentir ya ahorita feliz y en paz. Es tu elección, es tu decisión, y en ti está. Si quieres, o sea, darte cuenta de lo que estás fabricando o no, o si quieres seguir así, también está bien. Tómate tu tiempo, pero espero que no te tomes mucho tiempo para despertar y para decir, ok, ya está bien esos pensamientos que no son reales, que yo mismo estoy fabricando y que me están haciendo sentir esto que no me gusta. Y bueno, aquí finalizamos la charla y vamos a pasar a la meditación. Cada semana que hemos tenido, que hoy vamos a finalizar el mes de enero, pues han sido las dos charlas con la meditación, han sido distintas, pero en sí cualquier tipo de meditación que hagamos en las charlas, me voy a enfocar a la sanación, sanación física, sanación mental, emocional. Entonces, si tú estás sintiendo algún dolor físico o si estás sintiendo algún malestar emocional, como puede ser la ansiedad o puede ser una depresión, o si puede, o cualquiera que sea que estés sintiendo que no te esté causando paz, no te preocupes, vamos todos ahorita a empezar a meditar. Y para empezar, vamos a hacer las respiraciones. van a hacer una respiración profunda. Al momento de que yo ponga el sonido en el tazón tibetano, traten de inhalar lo más que puedan, tampoco lo forcen, ¿ok? Si pueden hasta 3 segundos inhalar, o 4, o 5, o 6, hasta ahí lleguen y exhalen, ¿ok? Y aquí vamos a empezar con la meditación. Váyanse a un lugar donde estén tranquilos, siéntense y recarguen su espalda en algo en donde no les vaya a doler. O si están acostados, pues también mucho mejor. Donde sea que ustedes estén cómodos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar inhalando, ¿ok? Okay, van a escuchar este sonido y van a inhalar 5 segundos y van a exhalar cada vez que suene el. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Y así vamos a ir. Inhalen. Respirar normal. Bueno, vamos a enfocarnos. Si están acostados, vamos a hacer el ejercicio acostados. Si están sentados, pues nada más vayan siguiendo las indicaciones. Vamos a inhalar con este sonido. y exhalar. Inhalemos. Exhalemos. Y ahora vamos a enfocarnos en visualizar una luz blanca, como un círculo del tamaño de una pelota de fútbol. Y vamos a ver cómo esa rueda de luz nos recorre a nuestro alrededor, nos envuelve como si fuera un círculo a nuestro alrededor. Y podemos sentir toda esta luz, toda esta fuerza dándonos tranquilidad. Esta luz viene de toda la energía de amor, de sanación, de paz, de armonía, de felicidad. Está llena de plenitud, nos está envolviendo a cada uno de nosotros. Y nosotros lo podemos sentir. Ahora esta luz se va expandiendo y se va expandiendo más y más, abarcando todo lo que está a nuestro alrededor, en el cuarto donde te encuentras. Lo va abarcando todo, las personas que están aquí en tu casa, donde te encuentres. Esta luz va recorriendo todo, todo, y lo va envolviendo. Se va saliendo de tu casa o del lugar donde te encuentres. Y entre más avanza, más crece y más crece. Esa luz se sigue fortaleciendo mientras tú estás respirando. Inhala. Exhala. Ahora esa luz no nada más se sigue expandiendo, sino que también está dentro de ti. La puedes sentir en tu cabeza. Siente cómo va circulando a través de tu sangre, a través de tus células, a través de tu sistema nervioso. Siente cómo le da tranquilidad a tu mente, a tu cerebro. Siente cómo va bajando y va recorriendo hacia tus ojos. Cada parte que va tocando está sanando de cualquier afección que tengas. Está fortaleciendo cada una de tus células de tu cuerpo. Está regenerando todo lo que se necesite regenerar y al mismo tiempo te está llenando de paz, de tranquilidad, de dicha, de amor, de sanación. Va bajando esa luz por tu nariz, por tus mejillas, hacia tus orejas, tus oídos, tu mentón, boca, tu cuello, tu garganta. Siéntela cómo va avanzando y recorre hacia tus brazos. Siente cómo fluye esa luz por tus brazos, hacia tus manos, hacia tus dedos. Siéntela en la palma de las manos. Siente esa energía tan poderosa que ahí está contigo. Está en tus hombros, tu espalda alta, media, baja. También pasa por tu columna vertebral. Fortalece todas tus vértebras. Relaja todos tus músculos. Los llena de sanación, de paz, de amor, de dicha. Pasa por tu pecho, tus pulmones. Tu tráquea, tu laringe, va avanzando por todos tus órganos internos. Si hay algún órgano que necesite atención, lleva esa luz ahí ahorita, llévala, ahí está, está localizado donde lo has enviado, envíalo a las áreas que tú quieras. Y siente cómo regenera todas tus células, todas las fortalece. No hay ninguna que se quede sin atender. Baja hacia tu cintura, tus caderas, tu sistema reproductivo. Ya pasó por tu sistema digestivo. Ubica esa luz a cualquier órgano que necesite tu atención o a cualquier parte de tu cuerpo que necesita más atención. No hay nada y no hay ningún imposible para esta luz. Esta luz es muy poderosa y es la luz en la que todos estamos unidos. Esta luz te ama y ama todo tu cuerpo, ama todas tus células. Vamos bajando esa luz por nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestros pies, nuestras uñas. Nuevamente te recuerdo, lleva esa luz a la parte de tu cuerpo que creas más necesitar. Ya te ha envuelto todo, ya está en todas partes. Puedes sentirlo en tu cuerpo, puedes sentirlo en tu corazón. Agradécele a esta luz que está contigo y que siempre ha estado y que siempre estará contigo. Aunque tú lo olvides, esta luz no se va a ir. Agradécele a la vida, a Dios, a tu Dios, por este momento en el que estás despierto, despierta. En el que te permites sentir a tu ser. En el que reconoces tu fortaleza. Recibe toda la dicha, toda la paz, toda la sanación, todo te pertenece. ¿Necesitas un milagro? Pídelo. No hay grados de dificultad en los milagros. Pídelo o pídelos y agradécelos. Manda toda esta luz a todos tus seres queridos, tus amigos, las personas con las que tal vez no te puedes relacionar. Manda esta luz. Mándales esta luz que los envuelve. Esta luz sigue expandiéndose. Y ahorita, mientras tú estabas haciendo este ejercicio, ya envolvió todo el planeta. Estamos sanando a toda la gente con esta luz. Nos estamos llenando de amor, de dicha y de aceptación. No tememos nada, no hay nada que temer, y hay mucho por lo cual agradecer, como este instante lleno de luz, lleno de amor, lleno de paz. Entonces, vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalamos. Exhalamos. Respira a tu ritmo natural, normal. Recuerda que esa luz está ahí contigo y te acompañará por todo momento. Si quieres abrir los ojos o si quieres quedarte así, está bien. Con esto vamos a finalizar la charla y la meditación de Encuentros Existenciales. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Me despido, tu amiga Janet. Inhale. Exhale. Buenas noches.